¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Es una excelente pregunta. Yo creo que haber desarrollado mucho la voz al estar en contacto con mi madre. Mi camino respecto a la voz, yo soy docente, al mismo tiempo soy cantante, por decirlo así. Básicamente mi instrumento de trabajo y de disfrute, y artísticamente hablando, siempre va a terminar siendo la voz. ¿Qué era mi mamá en mi voz? Muy probablemente diría la falta de dicción y el trabajo enorme que tuve que hacer a lo largo de mis 32 años para poder pronunciar ciertas consonantes. A lo cual, cuando preguntan qué de mi madre en mi voz, y probablemente sea todos los errores que acarreo y acabo de producir esas dos palabras a propósito, para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Y también la construcción de poder enfrentarme un poco, y a pesar de que yo llevo es una suerte de estigma, porque la verdad que no disfruto el hablar de esta manera. Y no ser. Soy consciente, pero no soy capaz a veces de producir los sonidos que estoy buscando. Muy probablemente eso lo compenso con la otra parte de mi otra faceta, que es la más musical. Y creo que de ahí tengo mucho de mi madre. Mi madre nunca. No era artista, ni cantante, ni música, ni mucho menos. Pero sí tenía una voz muy dulce y tenía. Y tenía muchas maneras de. Era muy, muy expresiva, era muy transparente a través de su voz. No hacía falta ni siquiera cruzarse su mirada para poder entender qué quería decir. Creo que eso lo llevo conmigo.